15 minutos sobre la una del mediodía. Vamos a aprovechar estos últimos instantes de esta edición de la mañana de hoy jueves para abordar una cuestión que ya les anticipamos en el día de ayer. A primera hora de la tarde se confirmaba la localización con vida, lo más importante, de Marisol Coronil Moriche, que les habíamos venido informando y además solicitando la colaboración ciudadana por su desaparición justo el martes 8 de diciembre. Así que han sido 8 días desaparecida, finalmente localizada por un ganadero en el término municipal de Villaluenga del Rosario. Queríamos referirnos a esta cuestión y a modo también un poco de cierre de lo que ha sido esta noticia de la que hemos venido hablándoles, y sobre todo con ese final feliz dentro de lo que cabe. Evidentemente, una persona con esos días desaparecida en medio del campo, como todos podamos imaginar, el estado de salud, alguna cuestión que a destacar, ¿no? Pero lo más importante, como decimos, aparecida, localizada con vida, y de ello vamos a hablar con la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Isabel, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo más importante, como decimos, que podemos contar eso precisamente, ¿no? Que era localizada y con vida ayer, se confirmaba a primera hora de la tarde, al mediodía, Marisol Coronil. Después de un dispositivo de búsqueda importante que se había llevado a cabo y, de hecho, que todavía se estaba desarrollando, ¿no? Así es, Juan Carlos. Afortunadamente todo este episodio ha terminado de una manera, de satisfacción para todos, ¿no? Porque eran ya 8 días tras su desaparición, con la inquietud de que pudiera haberle pasado algo, y afortunadamente ayer, como tú bien estabas diciendo, pues el ganadero Agustín Piñaín y su hijo pudieron localizarla allí en su finca del Saltillo, en Villaluenga, la verdad que una alegría para nosotros, para todas las personas, para todos los cuerpos implicados en su búsqueda. Y creo que eso es lo importante, ¿no? De que al final estuviera bien. Es normal que se encontrara de aspecto algo deteriorada, pero también se le ha hecho el chequeo médico correspondiente. Parece que todo apunta a que está bien, que no tiene físicamente ningún problema. Y yo creo que tenemos que compartir esa alegría a todo el pueblo de Ubrique, que sé que se ha volcado en dicha búsqueda, a los colectivos que han participado y muy especialmente a todos los cuerpos de seguridad. Yo quiero aprovechar este momento para transmitir en nombre del Ayuntamiento de Ubrique, del pueblo de Ubrique, nuestro agradecimiento a todas estas instituciones que han estado colaborando desde las primeras horas que conocimos su desaparición, pues tanto todos los retenes de Dinfoca, que estaban por la zona, se pusieron a colaborar junto con bomberos, el grupo de rescate de bomberos, la Guardia Civil, Seprona, y tengo que decir que el despliegue fue bastante intenso, importante en las primeras horas, que se estuvo manteniendo durante días, y ya desde luego, como todos sabemos, pues se fue descartando un poco la línea en la que estuviera en el campo, porque se había peinado con mucho detenimiento toda la zona donde pudiera estar ella, y se descartaba sobre todo por los conocedores, ¿no?, de aquel terreno. Ella vestida de una forma clara, que decían que si hubiera tenido algún accidente se podría visualizar. En fin, es recordar un poco todas esas horas, esos días de intensidad de todas las personas volcadas en su búsqueda y mucha inquietud, mucho nervio por parte de todos, pues por la preocupación lógica de que estuviera hubiera tenido algún problema, ¿no? Entonces, lo de ayer creo que es una alegría para todos, una alegría compartida, y que, yo creo que tras este episodio, que esperemos no volvamos a repetir, pues se ha demostrado que no solo los cuerpos de seguridad están a la altura de un caso como este, sino que también la ciudadanía de Ubrique, los colectivos, que quiero referenciar también lo que han sido las luchas pantaneras, lo que ha sido también la peña de motoristas los maquis, también el club ciclista, que en el fin de semana reforzaban las diferentes rutas, y si se me olvida alguno, pues que disculpen que serán por los nervios, pero tengo que agradecer que todos los ubriqueños y ubriqueñas han puesto su granito de arena para colaborar en esta búsqueda inquietante, y que afortunadamente ayer el desenlace fue la alegría al comprobar que estaba bien, ¿no? La localización que se producía a unos 3 kilómetros de Villaluenga, por parte de este ganadero, que bueno, pues él mismo parece que ha comentado que presume que seguramente él opina que ha podido estar allí Marisol durante bastantes días, y que bueno, la dificultad en esta búsqueda quizás radicaba en que precisamente ella tampoco quería ser encontrada, localizada, ¿no? Esa es la clave, Juan Carlos. Partíamos de esa premisa, que era una persona que a conciencia no quería ser encontrada, que no, bueno, pues quería estar ilocalizada y desaparecida, y claro, eso es un hándicap, un problema importante, porque es lo que también haría cuando tenía más fuerza, ¿no? Que en cuanto los ganaderos la vieron, pues ella tendió a huir y a esconderse, pero lo que pasa es que las fuerzas también le fallaron y ya no podía mantenerse, ¿no? Entonces ahí ha supuesto un problema muy importante, porque claro, cuando hablamos de la pérdida de alguien que ha sido fortuita, que ha sido sin intención, pues está claro que está predispuesta a hacer señales para ser localizada. En este caso partíamos de todo lo contrario, de intentar borrar huellas y de pasar desapercibida para no localizarse. Sí. Y de hecho, vamos, también tengo que agradecer, y el subdelegado del gobierno me llamaba en el primer día también, los recursos que se han puesto para dicha búsqueda, que dispusimos 2 días del helicóptero para también un rastreo aéreo, y la verdad que ha sido para mí como alcaldesa de Ubrique y para este municipio una relativa tranquilidad el comprobar cómo los distintos fuerzas, como digo, de seguridad, los distintos cuerpos, se han volcado desde el primer momento sin escatimar en gastos ni en recursos para localizarla. Sobre todo la intención era antes de que pasaran las primeras 48, 72 horas, ¿no? Como decimos, desde esa zona, ¿no?, de Villaluenga hacia abajo, lo cierto es que había habido búsqueda y demás, pero claro, no se sabe si, lógicamente, lo que se presume es que no quería ser localizada, y por tanto era bastante complicado, difícil, ¿no? Difícil, bueno. Porque todos los propietarios de fincas colindantes de Ubrique, de los términos vecinos, estaban al tanto. El CEPRONA, que tiene también buena relación con ellos, junto con el Infoca también, pues todos estaban al tanto de esta desaparición, y claro, la predisposición de ella si hubiera sido otra, no, pues seguramente hubiéramos podido encontrarla mucho antes. Pero, en fin, sea lo que sean los motivos, lo importante del día de ayer fue ese encuentro y ver que estaba bien, y ya ahora me imagino que ya que entre un poco también en la normalidad de ella, su familia también, darles un abrazo y transmitirle nuestra alegría por dicho encuentro, y así también se abordan estas fechas que también eran muy señaladas, pues con una situación muy diferente, ¿no?, a lo que pudiera haber sido otro desenlace. Claro que sí, y ya decimos, lo más importante, su localización con vida, y como nos comentaba Isabel, además, después de ese chequeo médico, pues parece que en buen estado, claro, con deterioro por esos días que ha estado en el campo, desnutrida y demás, pero bueno, dentro de lo que cabe, en buen estado, y que por tanto, bueno, pues es lo más importante, ese final feliz que hemos podido conocer al respecto, la localización de Marisol en el día de ayer. Pues la enhorabuena a los ubriqueños y ubriqueñas, y nuestro agradecimiento también a todos y a todos los pueblos vecinos de la Serranía de Ronda, que también estamos ahora remitiendo el correo de agradecimiento, porque sé que todo el mundo que ha tenido noticia ha intentado poner también lo que estaba en su mano para colaborar, ¿no?, con su búsqueda. Pues eso ya decimos sobre la última hora que conocíamos en el día de ayer. Cambiando completamente de asunto, pero antes de finalizar, Isabel, si te parece, en relación a un corte en el suministro eléctrico importante que va a tener lugar en la jornada de mañana, que de hecho, bueno, pues va a afectar en principio a esta misma emisora municipal, porque bueno, pues está dentro de ese radio de acción, podemos decir, del lugar donde se van a realizar las mejoras, y en concreto se trata de una avería que tiene que subsanarse, no queda otra, y se va a tener que realizar en la jornada de mañana en un amplio horario, pero bueno, es la información que llega desde Sevillana Endesa y que, como decíamos, va a afectar a zonas sobre todo de la Avenida España y de aquí del Jardín, ¿no? Así es, Juan Carlos. yo entiendo y en ese sentido pediría cierta paciencia a todos los afectados, pero yo creo que lo primero que hay que decir con respecto a esta obra, que es una, bueno, nosotros desde luego del Ayuntamiento nos hemos interesado tanto a nivel técnico municipal como con la propia Endesa, de que hablamos de una obra de extrema urgencia. Es decir, que no estamos hablando de una pequeña obra que si falla algo no tenga una repercusión amplia, sino que hablamos de una obra muy necesaria, que si no se hace deja a Ubrique como está ahora mismo en precario, que ya la ciudadanía y esta zona padeció un corte debido a esta avería, y que Endesa, desde que se tuvo conocimiento de esa avería, ha estado tramitando a toda velocidad para hacer el arreglo lo antes posible, sobre todo por lo que estoy diciendo, porque está en unas condiciones que si se va ahora mismo, que existe un único cable de conexión entre el centro de transformación de la calle Nuestra Señora del Carmen y de la calle Pasadilla, que si se va, pues no sabemos el número de horas que podrían estar los distintos vecinos y vecinas de esta zona afectados, cuántas horas podrían estar sin luz. Entonces, es una obra que cuando se ve la urgencia, Endesa, que es la responsable de la misma, pues ha tramitado todas las autorizaciones y permisos que tiene que hacer con industria. Intentaban, porque tiene como los vecinos y vecinas, especialmente de Nuestra Señora del Carmen, han podido ver que llevan todos estos días de trabajo preparatorio para poder hacer ya lo que son las conexiones eléctricas, y en esto, pues bueno, ya Endesa había tramitado la autorización que calculaba, ¿no?, que los trabajos preparatorios no iban a tenerlo culminado hasta el fin de semana, y le solicitaban el domingo a Industria el corte, pero claro, no sé, Industria dijo que no podían cortar el domingo porque es un día de lesiones y es imposible cortarlo, y adelantaba la autorización, que todo depende de esa autorización, la adelantaban al viernes. Que ha hecho que Endesa haya tenido que reforzar con el personal para poder terminar estos trabajos preparatorios que se tienen ya listos o casi listos para mañana, y se tiene que producir este corte de luz para poder hacer el arreglo. Yo entiendo que las fechas no son las propicias, pero lo que sí le pediría a los afectados que si no lo hacemos el mismo viernes por la mañana y que se termine a primera hora de la tarde, que es la previsión que se tiene, empezar a las 7:30 de la mañana y tenerlo en torno a las 5:30 de la tarde, aunque se va a poner por parte de Endesa todo lo posible para que se termine lo antes posible, pero como digo, si no hacemos esa, o Endesa no hace esa obra, estamos expuestos a que Ubrique se quede sin luz durante bueno, y durante mucho más horas que las previstas por dicho corte, en días también que ya conforme vayamos dejando pasar, pues entramos en la fiesta navideña, y nosotros queremos que el pueblo de Ubrique no tenga los vecinos en esa fecha ninguna bueno, pues ningún problema, ¿no? Y que lo puedan, podamos celebrarlo con normalidad. Como decía, consciente de todo ello, el Ayuntamiento, que lo único que hacemos es autorizar, ¿no?, la autorización de la obra, lo único que el Ayuntamiento tiene algo que decir, y desde luego le hemos transmitido a Endesa toda nuestra inquietud, nuestra preocupación y nuestro ruego, ¿no?, de que tomen conciencia de lo que hablamos, que lo son, y que lo agilicen y lo terminen lo antes posible. Eso es lo que este ayuntamiento ha podido hacer, además de, y aprovecho esta pregunta, que sabemos que es una calle que se ha arreglado recientemente, que a todos nos duele la barriga cuando vemos que se hace una obra nueva y se produce de nuevo una obra sobre la obra, pero claro, esto es una cuestión imprevista, sobrevenida, y que, como digo, una obra de extrema urgencia, que el ayuntamiento lo que ha hecho, por supuesto, es pedir un aval de la parte de la calle que se viera afectada por dicha obra, y que hay un, bueno, es un compromiso y obligación de la propia empresa de dejar la calle tal y como estaba, y para eso, como digo yo, el ayuntamiento tiene el correspondiente aval para garantizar que luego, al término de la obra, la calle quede tal y como se encontraba. Sé que son días tanto para comercio de intensidad de clientes, y es verdad que, bueno, que no se nos escapa que puede tener efectos, pero también sabemos que si no se hace ahora los efectos pueden ser mucho peores. Entonces se ha avisado a la ciudadanía con antelación para que aquellos bares, restaurantes, peluquerías que especialmente mañana viernes por la mañana y a primera hora de la tarde pudieran tener previsiones de clientela, pues puedan tomar medidas, ¿no?, de poder prestar el servicio con normalidad. Podemos hablar de lo que son alquileres de grupos electrógenos o poder planificar lo que es las horas, perder la mañana y pasar las horas de la tarde. En fin, yo ahí no voy a entrar, lo que cada uno considere. Pero lo hemos hecho en la comunicación, para que todo el mundo supiera esta franja horaria que vamos a estar sin luz, para que pueda organizarse de la mejor manera posible. Y sé que nunca será buen momento para ello, porque estamos hablando de una fecha en las que son especialmente sensibles con estas cuestiones, pero posponerla lo que podría acarrear es un problema mayor. Hablamos de una hora a la que no se puede cuestionar el posponerla de ninguna manera, porque además ya la semana que viene estamos hablando de la semana del 24 y 31, ¿no? Pues, por tanto, obra de extrema urgencia. Que bueno, evidentemente, como la propia envergadura, ¿no?, de las calles que afecta y la duración para poder reparar esa avería, nos habla un poco de la importancia, ¿no?, de la propia avería, y que bueno, pues hay que subsanar lo antes posible para prevenir males mayores, por tanto, en relación al suministro eléctrico. Bueno, pues recuerden que Radio Ubrique en principio se ve afectado también, y que por eso mañana en ese horario no podremos emitir, lógicamente. Pues así es, Juan Carlos, yo creo que tú lo has dicho al final, y como conclusión, que decirle a todos los bares, comercios, restaurantes afectados, a las viviendas, que es que no podemos ni pensarlo. De todas formas, reitero, el ayuntamiento lo que hace es dar autorización de obra, y nosotros lo que hemos hecho es transmitir toda esa inquietud a Endesa para que tome las medidas y poder hacerlo en el menor tiempo posible, y como digo, la buena predisposición de la empresa, sabiendo también de lo que estamos hablando, para intentar hacerlo con la mayor celeridad, pero que no se puede pensar ni siquiera valorar el posponerla, porque serían males mayores y como digo, una obra de extrema urgencia que está sin obra y que en precario, y podríamos tener problemas mucho mayores. Pues con esa aclaración nos vamos a quedar sobre el corte en el suministro eléctrico que tendrá lugar mañana en parte de nuestra localidad, en esta zona, sobre todo parte baja de la avenida y zona del jardín, que se verá afectada por ese corte por motivo de reparación de una avería en el centro de transformación de la calle Pasadilla y también del parque. En este caso, bueno, de la calle Nuestra Señora del Carmen. Pues nos vamos a quedar en... Juan Carlos, sí. Pedir paciencia a los afectados y que lo lamentamos, aunque es una cuestión ajena a este ayuntamiento. Las averías vienen, como digo, son causas no previstas y de fuerza mayor, y es que hablamos de dos centros de transformación que, más que por la zona de corte, se visualiza de la importancia que estamos hablando, y más en esta fecha. Mientras antes lo arreglemos, más tranquilos estaremos todos. Pero nos quedamos con ese último apunte. Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, muchísimas gracias por habernos acompañado e informarnos no solo de este tema, sino también de la otra feliz noticia, de luego una feliz noticia que conocíamos en el día de ayer, la localización con vida de Marisol, finalmente, después de bueno, pues esa búsqueda que se había venido realizando. Lo dicho, Isabel, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, Juan Carlos. Buenas tardes.